Bienvenidos a este tu podcast Los Robotíos, su podcast con todo lo necesario para su estilo de vida mobile. Y aquí sus anfitriones Billy Ramírez y Michael Negrón. Saludos y bienvenidos a este su nuevo podcast Los Robotíos. Le habla William Ramírez, mejor conocido como Billy Ramírez. Y conmigo se encuentra Michael Negrón, mejor conocido como Michael Negrón. Mangavi, ¿qué pasó? Gente, no, no, all right, no, right. No. Se están preguntando, ¿qué es los robotíos? ¿Qué disparate es ese? ¿Es un robot que es mi tío? ¿O es un robo de tíos? Bueno, no. Robotío es un nuevo podcast que nosotros de Pixel Media Group nos inventamos para discutir las noticias que están saliendo en las plataformas móviles como Android y iOS. So, por eso Michael y yo aquí estamos representando nuestras plataformas cada uno, ¿verdad, Michael? Eso así, eso así. Pero Billy, cut the crap. Eso no es lo que tú estás diciendo. Eso es que no, en YSP, el podcast de PSNPR, PlayStation, nos votaron. ¿No te llegó el memo? Sí, sí, es que yo estoy tratando de engañarme yo mismo, ¿verdad? Por estar hablando de iOS y de Xbox y de Android, pues ya se desaltaron de nosotros y vieron, se van para hablar de eso en otro podcast. Eso es así, so ahora van a escuchar las últimas noticias y todo lo mejor de los juegos de video con el experto Alex Nation. No, pero fuera broma, pues esto es un proyectito que hemos estado poquito a poco tratando de hacer brainstorming. Y hoy nos decidimos a tirar el episodio cero, so que esto va a ser un poquito medio al garete. Yo estoy ejerciendo como host por segunda vez, vamos a decirlo así, porque yo fui host de un YSP que nunca salió. Así que me perdonan, ¿verdad? Si tengo bachecito y por eso, pues Michael va a ser mi coach, ¿verdad? Porque Michael es un experto de casi 100 episodios de YSP. So, vamos a ver. So, regresando a los robotíos, pues los robotíos, pues, para explicar el nombre, ¿verdad? Que no es un disparate, es robot y iOS. Juntos, robot, ¿verdad? Como cariñosamente, nosotros los que tenemos Android le llamamos robotito for the win en Twitter, en G+, en Facebook, y pues iOS, como se le conoce a la plataforma de iPhone y iPad de Apple. So, nada, esta semana, pues vamos a tener un par de noticias, vamos a tener un tema de discusión al final, flash, ¿verdad? El estilo tema de la semana, y par de aplicaciones que recomendamos que estamos, como quien dice, jugando, y cerramos así a ver qué cómo va este episodio cero. So, lo último esta semana, por lo menos, es lo que está haciendo mucho ruido en el ambiente móvil, es que Google adquirió Motorola Mobility. ¿Qué significa eso? Porque Google compró la parte de Motorola, porque Motorola es una compañía enorme, no solamente hace teléfonos, pero ellos compraron, bueno, no, déjame regresar para atrás, mira que soy disparatero. Ellos están por comprar, todavía no está finalizada el acuerdo, pero están por comprar Motorola Mobility. ¿Por qué Google está haciendo esta movida? Pues, ¿verdad? Sin yo escucharme muy fanboy, ¿verdad? Y me perdonan los de iOS, pero Microsoft, Apple y otras compañías más compraron las patentes de esta otra compañía que desconozco y me perdonan, ¿verdad? De esta compañía compraron un montón de patentes y dejaron a Google afuera. Muchos van a decir, no, Microsoft lo invitó y Google dijo que no, Google dice otra cosa. En fin, ellos, el plan como tal es para que Google no trate, bueno, vamos a decirlo así, para cuando Google saque algo y si vamos a decir que en cierto punto usa algo que una patente de ellos tiene o dice, pues ellos tienen que pagarle, como por ejemplo ahora Microsoft, de cada teléfono Android que vendan se le da $15 de cada teléfono. Michael, yo no sé si tú sabías esto. ¿What? Es increíble. Sí, de ahora Microsoft inclusive hace más dinero de Android que de Windows Phone 7. Really? Y esto no es fanatismo, esto es nada. Esto, búsquenlo. Búsquenlo en Google. o en Bing si quieren. Pero sí, es así. ¿Qué pasa? Que todo esto de la patente ha sido algo que, desde, vamos a decir, a principios de este año, una compañía que se llama Lodis ya está empezando a atacar a un montón de otras compañías para sacar chavos de patentes que nadie usa. En fin, Google, para defenderse de todo esto, compró o están en proceso de comprar a Motorola Mobility, porque ellos poseen un par de patentes que los pueden ayudar a defender contra ataques contra estas otras compañías. Esto es todo business. Ahora, como ustedes saben, pues Google, vamos a decir Android, por ser Android, es una plataforma abierta que está disponible a diferentes manufacturadores como HTC, Samsung, LG, Motorola, Sony, en fin, hay un montón de partners, como ellos le llaman. ¿Qué pasa? Que ahora, pues, tan pronto pasó esto, la pregunta es, ¿cómo afectará esto a Android, si no a la plataforma abierta, y a sus socios? Pues Google dijo que no va a afectarle en ningún momento, en nada, porque esto va a ser simplemente una herramienta para todos para poder defenderse. Al Google tener estas patentes de Motorola, Samsung, HTC, Sony Ericsson, todos ellos están protegidos, ya que todos ellos usan la plataforma de Android. Entonces, otra cosa que se teme es, por ejemplo, el teléfono Nexus, el que le llaman el Google Phone. Ese teléfono, todas las compañías siempre hacen un bid para ver quién es el que lo manufacturea. La primera vez fue HTC, la segunda vez fue Samsung, ¿verdad? Entonces ellos dicen que ahora, mucha gente cree, ¿no? Ellos, ¿verdad? Mucha gente cree que porque ahora ellos tienen a Motorola, pues que ellos van a darle preferencia a Motorola. Pues no, Google dijo que no, que todo el mundo, Motorola va a correr como una compañía totalmente aparte, y que todo el mundo va a tener que ir a bid, ¿cómo es que se dice bid? A subasta. A subasta, para ver quién es que ofrece para construir el próximo teléfono Nexus. Pues sí, eso ha sido la noticia más grande de la semana. Muchos de los blogs de tecnología, de teléfono, hasta inclusive blogs de Apple hablan de esto, pues, por su perspectiva, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene su perspectiva de esta posible compra. Michael, ¿qué tú crees de todo esto, Dami? Boring. Esto será la noticia más importante de la semana, pero está un poquito boring. Pero sí, se ve que es una noticia que puede tener efecto a largo plazo en cuanto al futuro de estas compañías. Obviamente Google no quiere quedarse atrás, ellos quieren seguirse expandiendo. De hecho, salió una noticia que Google compró otros más acres para seguir expandiendo su campus, y ellos están bien competitivos, y Microsoft y Apple y todo esto, o sea, están en una competencia bien bien bien cerrada. Esto de los negocios allá en Silicon Valley, esto es a filo de cuchillo. Están ahí tratando uno de tumbarse al otro, Facebook, Google, Microsoft, Sony, todos están tratando de coger su pedazo del bizcocho. Y pues yo entiendo que Google se va a mantener ahí. O sea, es una compañía que es sólida, que se ha mantenido ahí, no como otras que estuvieron en su momento como Yahoo y ahora están, y AOL, que ya no están tan fuertes como estaban antes. Y en esa misma línea, Michael, que tú hablas, pues pasamos a esta otra cosa que se salió hoy, de hecho, fue que HP, Hewlett Packard, que compró el año pasado, a finales del año pasado, si no me equivoco, compró a Palm, que ellos fueron, vamos a decir, los pioneros en los devices que son de touch. Exacto, yo tuve una Palm, se me olvida cuál era, pero, o sea, cuando yo compré eso, wow. De hecho, cuando empecé a trabajar, fue que la tenía. Y me creé el cheche de la película con mi stylus y apuntando, tomando notas. Sí, Palm, vamos a decir, ¿verdad? Y de nuevo, yo no soy un experto, ¿verdad? Estoy tratando. Palm fue una de esas compañías que fue de las primeras, si no la primera, que trajo pues estos devices con touchscreen, y que eran vamos a decir que todo en uno. Multiuso, o sea, era diferentes aplicaciones que ahora son los smartphones. No, no, ellos estaban, y después también ellos pues se movieron al área de celulares, y casi fue, tú sabes, después hubo una pelea bien grande entre ellos y BlackBerry. Anyways, lamentablemente, ¿verdad? Pues Palm desarrolló un sistema operativo que se llama WebOS. Muchos huevos. Cariñosamente le llaman huevos. Por lo que tengo entendido, lo que WebOS era un sistema operativo y que se lo era actually bien nice, por lo que entiendo, es que si tú sabes programar para una página de internet, pues tú podías hacer una aplicación para WebOS, porque funcionaba de la misma forma. Por eso viene el nombre WebOS, que es un sistema operativo a base de cómo se hacen las páginas web. Y hoy HP pues le quitó el enchufe y murió. Ellos anunciaron que van a shut it down. Yes, le cogieron y apaga la luz y cierra la puerta. No, ellos hoy anunciaron que van a descontinuar la producción de dispositivos con este sistema operativo WebOS. De hecho, mucha gente en Twitter no le gustó esta noticia, porque hay una pequeña población de la gente que tiene smartphones que utilizan WebOS y que tienen estos teléfonos que, o sea, de hecho fueron buenos teléfonos que salieron. El Palm Pre fue uno de esos teléfonos. Y ahora mismo, pues, lamentablemente, HP dijo, vamos a terminarlo ahí y van a descontinuar la producción de estos dispositivos. Lo que yo encuentro bien raro, ¿verdad? Y los que son expertos en huevos, nos pueden decir en la sección de comentarios de este podcast, es que ellos acaban de lanzar un tablet nuevo que entiendo yo que está corriendo en WebOS. ¿Cómo? Dime, Michael, tú, ¿cómo tú te sentirías si vamos a decir en tu caso un iPad y Apple dice, tú te compras el iPad y vamos a decir un mes o un mes y medio, Apple dice, sí, ya no vamos a usar iOS, ahora va a ser macOS? ¿Cómo tú te sentirías cuando dices como que, what? Me sentiría igual que se sintieron los que compraron el iPhone original y al par de meses le bajaron $200 o $300. Así mismo me sentiría decepcionado, sí, ¿no? Y también me pasó ahora mismo, yo compré que no fue tan poquito tiempo, pero la Flip, que ya la descontinuaron, la Flip Cam. Oh, sí, sí. Y me quedé sin support, ya no van a estar sacando updates ni nada. No, y lo peor de eso es que cuando salen estas noticias, los que traten de revenderla, pues los retailers quizás o no lo acepten para atrás. Y aquellos que vamos a decir, si lo venden en eBay o estas otras plataformas para poner en subasta, no lo venden porque saben que es un producto que no va a tener apoyo técnico o ningún tipo de download para nada, ¿sabes? En el lado de HP y en el lado de los desarrolladores. So, es triste, ¿verdad? Lo siento mucho por los usuarios de WebOS. Pero nada, move on. Ellos dicen que supuestamente van a sacar algo nuevo para su dispositivo en el futuro y que haya la posibilidad de que sea algo base de WebOS. So, veremos. Y nada, pero ¿no habrá alguna noticia, alguna buena noticia buena esta semana en el mundo de los dispositivos móviles? Claro que sí, creo que sí. Dime. Tenemos que cualquier toque primero, tenemos varias. Ok. Bueno, esta semana está Gamescom Gamescom. Espérate. Pero esto es los robotíos, tú vas a hablar. Pero tú sabes que esto es móvil, estamos hablando de móvil. Y en Gamescom habló de el PS Vita, o varios anuncios bien importantes del Vita, y entre ellos se anunció que el Vita va a tener aplicaciones de Twitter y de Facebook, ya están confirmadas, wow, que son aplicaciones sociales que están bien centradas en las plataformas móviles, ¿sabes? En iPad, en iPhone, en Android. Todas estas aplicaciones se acreditan también que ayudaron al fortalecimiento de estos smartphones, porque pues las personas al tener su red social móvil pues hizo que ambas cosas crecieran a la misma vez, porque me recuerdo cuando empezaron a salir los iPod Touch y pues Twitter, antes de que saliera lo así la aplicación de Twitter portátil, no tuvo tanto auge, y Facebook tampoco, pero a la vez que salieron estos dispositivos portátiles, fueron arrancando de popularidad, y hasta que ya tú sabes que ahora mismo son las dos redes sociales más grandes. Así que ya el PS Vita va a tener esta funcionalidad, y pues los expertos ya están viendo como que Sony pues le está añadiendo todas estas aplicaciones sociales y que hacen del Vita pues que pueda competir un poquito mejor con los smartphones. O sea, que eso es lo que estaba hablando, que el Vita sea un poquito en desventaja ahora mismo. Las consolas portátiles dedicadas de videojuegos nada más, pues se está criticando de que ya no están en auge, que ya tenemos nuestro smartphone, nuestro iPad, que hacen juegos y muchas otras cosas más, trabajo, productividad, entretenimiento y redes sociales. Así que yo lo veo muy bueno que el Vita le añadan Facebook, Twitter, y yo no digo eso, yo digo muchas otras cosas más, para que lo conviertan en una plataforma de gaming social, y que pues que pueda competir mejor en el mercado, que ahora mismo tú sabes que está el 3DS, que lo bajaron de precio. Está el PlayStation 3, que va a costar lo mismo que va a salir Vita, y también va a salir ahora en esta Navidad, va a salir el iPhone 5, y se dice que es una versión mejorada de el iPad, y un montón de otros de otros tablets que van a estar saliendo para final de año, para capitalizar en la temporada navideña. Así que a mí me parece que el Vita todavía, con todo eso, tiene todo en contra, a pesar de que anunciaron un montón de juegos buenos. O sea, va a tener un buen lineup, se diría que el mejor lineup de juegos que ha tenido cualquier consola, inclusive consola de la casa. ¿Qué tú crees? Bueno, yo lo que quiero preguntarte esto, porque la única, en cierto punto, ventaja de, / desventaja, ¿verdad?, dependiendo qué modelo estemos hablando, es que el Vita competiría directamente con los smartphones, yo digo más que la versión 3G, ¿verdad? Ya que tú vas a tener conectividad, no importa donde tú estés, siempre y cuando pues estés en el range de tu el carrier, que es AT&T en este caso. ¿Qué tú crees para las personas que tengan un smartphone y ya estén pagando, ¿verdad?, por su carrier, sea el que sea, y después compren esto y tienen que pagar por un carrier en AT&T? Que tú sabes, ¿esto es algo costo efectivo? ¿Tú lo ves que no va a afectar? Yo lo que estoy viendo es que muchas personas no van a optar por coger un plan de data para una consola de gaming. O sea, no lo ven por ahora, un plan de data para una consola de videojuegos, a menos pues, que le añadan otras funcionalidades como estas de redes sociales. Pero yo diría que les falta más, tienen que tener más aplicaciones que lo hagan más competitivo. Por ejemplo, Netflix, Hulu, Vudu, hasta las compañías de cable están sacando sus plataformas móviles para que las personas pues se lleven su paquete, que pagan el de cable en la casa. Y todo esto, Dati, tiene que tener el tipo, o sea, tiene que ser que sea un dispositivo que no sea para gaming nada más. Y ahí sí, pues entonces un plan de data hace sentido, porque ya será un dispositivo que no solamente es para videojuegos, sino puedes consumir películas, puedes consumir tu serie de televisión favorita, hasta llevarte tu caja de cable a donde quiera que tú estés. Pues ahí sí hace sentido un plan de data. Y también si ese plan de data te permite utilizar el Vita como es el iPhone, que lo puede usar de modem con el tethering, pues ahí también mucho más, porque pues muchas personas utilizan esto para poder conectar varios dispositivos. Por ejemplo, los maestros, mi esposa es maestra y ella compró un modem aparte, porque ya no tiene iPhone ni un dispositivo que se pueda usar como modem. Sí, ella compró un modem para poder utilizar recursos en el salón que son bien útiles, pero que en las escuelas públicas en Puerto Rico pues todavía no tienen wifi ni nada de esto, pues esto es una alternativa para las personas. Así como te dije, para que el Vida pueda competir directamente, tienes que adoptar lo que ya tienen estas consolas portátiles, estos dispositivos portátiles. Sí, lo que de verdad la competencia en el entretenimiento, que es lo que el Vita es, supera en cierto punto a los smartphones, ¿verdad? Porque pues, tú tienes el paquete completo, tienes este el que es consola de juego, también como tú mencionas, si tienen Netflix pueden ver Netflix, si tienen su servicio de cable pueden ver su servicio de cable. Pero en otro lado también, si las personas que no compren la versión 3G pueden usar aquellos smartphones que tengan la opción de tethering. Yo lo tengo. Si yo comprar el Vita, yo no lo voy a comprar con un paquete, porque ya yo tengo mi iPhone y le añadí el tethering, así que lo puedo utilizar, que sería mínimo, porque yo por lo menos no pienso jugar online en esta consola si no estoy en mi casa. En la calle está difícil con la vida, el trajín de diario, sentarse uno a jugar online, y para utilizar pues Facebook y Twitter ya lo hago en mi teléfono. O sea, yo por lo menos no veo utilizando, comprando un paquete de data para utilizar el Vita. Eso es que todo esto, vamos a aguantarlo, porque esto me huele a posible un buen tema para más luego. Otras noticias positivas que hayan salido que tú sepas. Bueno, pues yo añadí a la agenda que en esta semana casi todas están enfocadas en gaming, porque pues como tú mismo dijiste, esto lo lanzamos rápido, empezamos a añadir noticias de los blogs que seguimos, y yo por lo menos pues uno de los blogs que sigo móviles están enfocados en gaming de iOS, así que voy a traer esta noticia, que se va viendo el tren de adquisición y consolidación de compañías de videojuegos tradicionales moviéndose al mercado de los móviles. EA pues, adquirió esta compañía que se llama Blight, y pues esta compañía yo por lo menos no la conocía hasta que vi el nombre que desarrolló Trade Nations, que es un juego de freemium de time management, que ya habíamos hablado del NYSP, que tú puedes comprar los Magic Beans y acelerar el tiempo para hacer tu aldea. Ya ese juego ya yo lo dejé, porque de verdad sí, porque tú llegas y te llevan a un punto en el juego en el que si no compras Magic Beans pues no vas a adelantar, ya pues el fondo del juego ya lo perdí. Pero que esto es uno de los juegos más populares en plataformas portátiles. Por ejemplo, la versión de iOS es puedes jugar el mismo juego en iPad y en iPhone. O sea, no tienes que tener dos diferentes, puedes continuar en las dos plataformas, los dos dispositivos. Y pues EA está comprando muchas compañías de videojuegos. Ya habíamos visto hace como un mes atrás que compraron PopCap, y esta es una adquisición muy importante. Pues ahora compraron esta otra compañía, y ya se está viendo como que EA, ya se estaba viendo hace tiempo, EA vio que este mercado de iOS hay mucho dinero que para ganar, y las aplicaciones de EA en iOS son de las más populares y son bien desarrolladas. EA está moviendo sus juegos casuales, todos los juegos de EA que son no me acuerdo el label de EA, que es móvil, pues ellos están moviendo todos los juegos de Hasbro que ellos tienen, los están adaptando a iOS, porque se prestan, los juegos de mesa se prestan muy bien para el touchscreen. Pero también en el mercado freemium, que son estos juegos que son gratis, pero que puedes, dentro del juego te dan la opción para tú comprar con dinero Magic Beans o este tipo de coins que te permiten adelantar el proceso de tiempo a las personas compulsivas que no pueden esperar, que tienes rápido. Además que con esos coins puedes comprar ciertos artículos. En el juego hay que si mesitas, de hecho hasta el color, una casa de un color diferente solamente la puedes adquirir si usas coins. Todo esto, esta compañía, pues este Trade Nation ha tenido mucha popularidad. Que nada, el juego se trata de crear tu aldea, y crear productos para intercambiar con otros jugadores que tú conectas con ellos y le intercambias de lo que tú produces y vas creando pues una aldea más grande y todo esto. O sea que no hay, no es guerra como tal. Pero me parece muy bien que EA se esté posicionando, porque tú sabes, Billy, que en consola pues EA no le, o sea, le ha ido bien, pero que un momento dado, cuando llegó este último CEO, ellos lanzaron productos innovadores en consola como Dead Space y el otro, el de la muchacha que corre. Sí, sí, también. Un saludito sí, a ella. Sí, lo tengo por ahí que no lo he jugado, lo compré y no lo he jugado. Mirror's Edge. Pues, no fueron juegos que no fueron tan bien recibidos y EA pues se arriesgó bastante en esto. Acá en el mercado móvil el riesgo es menor porque los costos de producción de los juegos son más menor y ya EA se está como que EA está adoptando ya la pauta. Ellos están plantando cómo se debe mercadear los juegos en móvil, porque están tirando ofertas de promoción cada cierto tiempo, bajan el precio de sus productos, caen en el top 10 de la lista de juegos y eso hace que sus juegos tengan más exposición hasta en el top 10 y vendan mucho, y a pesar de que tienen un costo menor pues tienen mucha ganancia, porque al costo de producción ser menor, eso le da una flexibilidad de poder ajustar los precios de su juego según lo vean necesario para mantener la popularidad de su juego y que la gente lo vea y los adquiera. Yo por lo menos tengo casi todos los juegos de EA que han sacado. Déjame preguntarte algo, ¿verdad? Y esto sí fue out of the blue. Yo no sé si tú recuerdas, yo te envié un link de esta página iLaunch. Ellos tiraron un post sobre que Apple supuestamente va a obligar a desarrolladores a tirar sus apps a más de un dólar. ¿Verdad? Y ahora mismo, ¿verdad? Que yo te pregunté qué tú pensabas. Ahora mismo, ¿verdad? Esto me ocurre porque yo había leído en otro artículo hace mucho tiempo de que en iOS específicamente los desarrolladores independientes estaban bien molestos con compañías como EA cada vez que tenían estas ventas, especialmente en los weekends largos, que tiraban todo a 99 chavos. Entonces toda esta gente quedaba en el fondo del barril, porque los top, vamos a decir que los top 10 o top 20 le pertenecía a EA. Sí. ¿Qué tú piensas? Que ahora mismo que estamos hablando de esto y de EA en este caso, ¿qué tú piensas? Que si esto es verdad, que Apple viene y manda a subir los precios a que sea más de 99 centavos, ¿cómo tú crees que esto cambie por lo menos este ambiente de los App Stores? Si tú vienes a ver, los juegos de EA no son baratos. La mayoría están en 5 y 10 dólares. Ellos usan la estrategia de bajar los precios porque la gente le encanta esto de las gangas. Y al ver, este juego lo de 10 dólares lo bajaron a un dólar, pues eso hace que las ventas aumenten de un día para otro. Y un juego que ni siquiera está en el top 200, que es la tabla que ellos llevan, de la noche a la mañana está en el top 10, cuidado si número 1, como pasó con Monopolio. En la venta más grande de EA fue el 4 de julio, donde pusieron casi todos sus juegos, los pusieron de 10 dólares a 99 centavos. Y esto es fair game. O sea, Apple permite que los publicadores puedan ajustar sus precios según entiendan. EA cuenta con los recursos para poder absorber esto. O sea, esto es fair game. Yo no lo veo como mal. Ahora, como lo que la pregunta que hiciste de subir los precios, yo entiendo que sí, porque estamos viendo de que a los juegos de 99 centavos, a pesar de que son buenos y permiten que más personas lo compren, pero no son de tanto production value. O sea, un desarrollador pequeño pone su juego a 99 centavos, a veces le funciona que cae en el top 10, pero hay veces que no, se viene perdiendo. Y ahí le funciona, si tú lo pones a 3.99 y después lo pones en especial a 2 pesos, automáticamente vas a subir venta. Si lo pusiste a 99 centavos, la única opción que tiene es ponerlo gratis. No tienes flexibilidad de poder mover tu precio. EA aprendió eso hace mucho tiempo. Ellos no ponen su juego a 99, por lo menos los de iPad. En iPhone hay varios que se quedaron en 99 centavos fijos, como el NBA Jam, el Monopolio y Scrabble. Uh-huh. Pero en iPad no, y sus juegos no están a 99 centavos. Y muchas veces no están en el top 100, pero se mantienen ahí, se mantienen bastante altitos. Porque son, EA publica juegos con, de franquicias reconocidas. Todos estos juegos de Hasbro, la gente los conoce desde su infancia. Pero un desarrollador independiente, estoy totalmente de acuerdo que deben poner un precio que ellos entiendan que es justo para el tiempo de desarrollo y el costo que tuvieron, no ponerlo en los 99 centavos simplemente por caer en el top 10. Y se ha demostrado, si tú te has fijado, Billy, últimamente hay juegos que han caído en el top 10 que no son a 99 centavos. Por ejemplo, te voy a decir ahora mismo, salió uno, a ver si me cerró el App Store. Entonces que lo pusieron a 3.99 y se ha mantenido en el top 10. También salió Sid Meier's Pirates, también que estuvo en primer lugar por muchas semanas en iPad y costaba 3.99. Nunca lo bajaron a 99 centavos. Se llama Anomaly Warzone. Este juego está a 3.99 y nunca le han ajustado el precio. Y si tú ves la descripción y la he publicado por Chilingo, que es uno de los más grandes. Y de hecho, ahora que todo el Chilingo le pertenece a EA. Exacto. Uh-huh. Este juego, si tú ves las imágenes, es un juego que tiene alto production values. O sea, el ponerle 99 centavos no le hace un favor a este tipo de juego, porque como quiera va a vender. La gente, el mercado de iOS ya ha ido evolucionando, que no solamente los juegos de 99 centavos venden. Además de que ya todos estos juegos de 99 centavos, pues no tienen esta profundidad, o sea, no te permite crear un juego que sea un poquito más para el core gamer, sino que los juegos de 99 centavos están enfocados en el público casual. Por ejemplo, Angry Birds, Cut the Rope. Pero si tú quieres un juego de verdad bueno, de un RTS, un RPG, pues tienes que esperar pagar más de 99 centavos. Así no, nunca vamos a tener juegos que de verdad evolucionen en las plataformas sociales y que sean comparables a las experiencias que tenemos en el Vita o en 3DS. Esto se está pareciendo a YSP poco a poco. Pero tú me haces las preguntas y te las contesto. No, yo sé. No. Y también, pues, otra cosa que muchas de las noticias que, como episodio cero, pues muchas de las noticias que tenemos son de gaming, porque gaming es lo nosotros, ¿verdad? Esto es nuestra primera vez lanzándonos a esto de móvil. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Recuerden que están escuchando Los Robotíos. Yep. ¿Verdad? Aquí en su 7 Pixel Media Network. So, nos escuchamos dentro un ratito. Y estamos de regreso a Los Robotíos. Es que esto suena, Robotíos suena como que español, sí, ¿verdad? Español. Que estamos, tío. Pensé que era Robotíos. Puede ser, vamos a ver que la gente nos diga cómo suena mejor, que lo escriba fonéticamente. puede ser que el próximo podcast, episodio 1, puede ser Robotíos. Pero I don't know. Bueno, pues vamos a seguir, tenemos un par de noticias antes de que vamos a cerrar este primer episodio, bueno, este episodio cero, ¿verdad? Antes que venga un nerdo por ahí y nos corrija. Bueno, Michael. Yeah. Otra noticia, porque déjame pedir mis disculpas a la comunidad de Android, ¿verdad? Yo esta semana he estado bien ocupado, y las noticias más grandes fueron la que mencioné, la de Google, pero Michael aquí le tiene cubierto a los de iOS para cuestiones del gaming. So, Vamos, Michael, vamos a ver con qué vas a cerrar esta sección. Ya, se me olvidó mencionar algo bien importante, Vin. Y es que... ¿Es de gaming? Sí, es de gaming. No, es de gaming, okay. No, es una anécdota. La semana pasada okay. Grabamos un YSP 100, terminamos para yeah. tardecito, como a la una. Estaba súper, uh-huh. súper agotado porque ahora mi rutina diaria, pues, requiere que me levante a las 5 de la mañana y llegue a casa después de las 6 de la tarde. O sea que he estado muy cansado. Y llevé mi iPad al cuarto para conectarla a cargar, la puse sobre el gavetero, el cable estaba un poquito pues, tenso, y pues empecé a preparar la cama, saqué una almohada, y la almohada dio el cable, y Billy, ¿puedes ver por dónde voy? Sí. El cable tiró el iPad, y el iPad fue cayendo, sí, me percaté en el momento que del error que hice antes de que cayera el iPad, puse el pie, uh-huh. Eso pues amortiguó el golpe, pero aún así el iPad cayó en una posición que el cristal se estilló un poco. O sea que, no me yeah, digas. Sorry. Y no lo había comentado, esto es la primera vez que lo comento, pues porque estaba bien, bien frustrado, porque sabes que mi iPad es mi bebé, lo cargo para todos lados. Y pues ahora mismo, pues tienes, gracias a Dios, el cristal no se rompió. Pero sí se rompió en la esquina y tiene una, ¿cómo se dice? Estirado. Una línea que cruza parte de la pantalla. No lo daña, no, o sea, funciona más bien. No. Pero se estirado de un lado hacia sí, otro. De un lado hacia otro. Casi diagonal, no completamente diagonal, pero sí. Y si lo wow. pones de frente no se nota casi, pero sí está ahí. Y eso pues me molesta nada, pero este iPad obviamente cuando se vayan saliendo nuevos dispositivos pues va a ser heredada por mis niños y pues yo me compro la nueva porque aquí pues, mi idea es que todos tengamos iPad en la casa, que son bien útiles. Ahora mismo tenemos una aplicación que se llama Spellboard, que es para hacer uh-huh. dictado. O sea, te permite preparar los dictados. Ahora mismo mi niño está, el mayor está en segundo grado, y pues le están dando dictado toda la semana, 10 palabras. Y estas palabras nosotros se las añadimos en la aplicación, puedes tener varios estudiantes, puedes tener varios dictados, y las palabras tú grabas la palabra en audio y le grabas una frase utilizando esa palabra. Además de que la aplicación te permite que él pueda practicar, o sea, no solamente hacer el dictado, sino practicarlo, escuchando la palabra, escribiéndola a mano, en una pizarrita pequeña que tiene la aplicación, y luego tomar el dictado. O sea que, si miras a ver, esto, el iPad también es una herramienta excelente para la escuela. Y hay varias aplicaciones, de hecho, hoy sacaron un feature en iTunes de aplicaciones para escuelas, y hay algunas aplicaciones que te permiten tomar notas y grabar las clases. O sea, ahora mismo mi niño es de educación especial de segundo grado, tiene un asistente personal en la escuela que si él no copia o falta pues le toma las notas, pero qué cool sería que él pudiera grabar, o sea que yo pudiera grabar lo que la maestra está dando y yo poder escucharlo a la misma vez, y puedes tener notas por clase, organizadas por clase, por fecha y tema. O sea que esto, la idea es que pronto, o sea, de aquí a par de años, pues mis niños puedan llevar un iPad, ya cuando vayan creciendo, pues saber más cuidado, aunque yo lo he ido poco a poco entrenando en cuanto a cuidar sus equipos. Ellos, a pesar de que son niños pequeños, se le ha ido inculcando de que los equipos electrónicos hay que cuidarlos. Y ellos pues tienen mucho cuidado cuando usan el iPad. Yo lo pongo a que se sienten cómodamente, o sea que no estén con él caminando por hacia abajo, pues sus manos son pequeñas, pues prepararse, y gracias a Dios pues los dos han aprendido eso. El que no lo ha aprendido todavía, Billy, es el de año y medio. Billy, eso es el monstruo. Ya mismo. O sea, yo tengo tantos juegos de PlayStation que están en un wallet. Para los que estoy más o menos jugando, los que tengo, los que quiero tener a la mano, pues los tengo en una wallet de que te pone disco. A veces, pues, se me olvida cerrarla. Y el monstruito viene y coge la wallet y saca los juegos, y gracias a Dios hasta ahora no se me ha dañado ninguno. Bueno, sí se me dañó el Sporo, que él lo sacó y no sé qué pasó, que el disco se guayó, el único disco de PlayStation que se me ha guayado, los demás están intactos. Y ahora mismo yo no podía pasar Sporo porque el PlayStation ocurrió un error que no me permite jugarlo. Así que de verdad que estoy bien molesto por eso, porque si hubiese sido otro juego que no me importa tanto y no me interesa acabarlo, como Medal of Honor, que lo compré y todavía no lo he acabado, tengo en el backlog. Pero Sporo 2, Billy, Sporo, un juego que en mi, por lo menos, yo no sé tú, pero en mi lista está en GOTY, está el candidato para GOTY. Definitivo. Bueno, pero nos estamos desviando para gaming de nuevo. Vamos no, pero yo iba a decir para cerrar tu argumento, ¿cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja. ¿Te puedo decir yo cuál es la moraleja de todo esto? Que no operes ningún equipo electrónico después de grabar un podcast de YSP. So, exacto, sí. Sí. Yo estaba cansado, cuando yo voy al cuarto, mi esposa me dice que ya me tiene miedo porque cuando yo voy a la cama, yo no miro lo que está en la cama. Ella puede tener la laptop, el iPad, montones de materiales, porque ella también se acuesta tarde porque está preparando las clases para el otro día. Yo vengo y saco la sábana y tumbo las cosas sin mirar y me acuesto a dormir y ya. Yo me debo bastante rápido. Pues eso fue lo que pasó. Empecé a sacar almohadas, mover cosas y puse el iPad a cargar, pero la puse alta y con el cable estirado, pues, y esas cosas pasan. Gracias a Dios no se rompió completo y aprendí la lección. Ahora cuando tenga otro dispositivo iOS, que obviamente lo voy a tener porque a mí me encanta los productos de Apple y ellos todos los años van a seguir sacando un iPad mejor, así que esto no me preocupa tanto porque yo sé que cuando saque el próximo iPad lo voy a comprar. Y tú te acuerdas, Billy, que cuando salió el iPad, usted me preguntaba, ¿te lo vas a comprar? Todo el mundo me preguntaba en el trabajo, porque yo soy como que el geek experto en tecnología del trabajo, en mi oficina. Y todo el mundo, ¿te compraste el iPad? ¿Te lo vas a comprar? Yo, no sé, eso es como que un iPod grande. Pero cuando tú tienes un iPad, you don't go back. Once you go iPad, you don't go back. De verdad que es... Vamos a cariñosamente llamarte en esta, pues, cuando la comunidad de los robotíos o robot iOS, ¿verdad? Vamos a cariñosamente llamarte el original iDad. iDad, me gusta eso, está bueno. Tú eres el iDad de esta comunidad. Exacto. Bueno, tenemos un par de noticias, pero estamos un poquito corto de tiempo. So, Michael, yo sé que hay una noticia de una compañía, de un desarrollador de juego, ¿verdad? Y le prometo, gente, que esta es la última vez que vamos a hablar de juego. Bueno, en el podcast vamos a hablar de juego, pero vamos a tratar de tener, pues, diferentes temas de la industria móvil, ¿sabes? Oh, exacto, exacto. Pero yo tenemos un par de noticias que vamos a tener que cortar, pero yo quiero que tú hables de esa, porque eso, yo sé que por Twitter que lo mencionaste, y lo mencionaste por Google Plus. So, cuéntanos. Pues, dale. Harmonix, ustedes saben, Harmonix, mi compañía favorita. Y prepárese, gente, media hora más. Después de podcast. Harmonix es mi compañía favorita. Llevo comprando DLC de Rock Band desde que salió el juego. Lo compré en 2008. Estaba comprando DLC. Creo, no estoy seguro, pero soy una de las personas que más DLC tiene en Puerto Rico de Rock Band. Ahora mismo, en este preciso momento, estoy comprando un pack de canciones que no había comprado de Foo Fighters, que es uno de mis grupos favoritos. Y lo había dejado pasar, pero voy a estar, quiero tenerlo porque de verdad que las canciones de Fires and Rock Band me encantan. Y estas son esa dificultad intermedia, que no es ni muy fácil ni muy difícil, que es la que más me gusta. Harmonix anunció esta semana que van a lanzar su primer juego para iOS. Y ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Cómo que el primer juego para iOS? Si ya salió Rock Band para iPhone hace mucho tiempo, hace un par de añitos atrás. Pero resulta que estos juegos de Rock Band no fueron desarrollados por Harmonix directamente, sino que fueron otro estudio. Ellos simplemente estuvieron de asesores supervisando estos lanzamientos, pero no fueron ellos directamente. Este juego, que se llama Beat Rhythm, es desarrollado por Harmonix y va a ser su primer proyecto que va a estar tirando en iOS que va a estar saliendo las próximas semanas. ¿Por qué digo próximas semanas? Porque en iOS uno no sabe cómo saben las cosas. Es más, ni los mismos desarrolladores saben cuándo van a salir sus aplicaciones. Ellos la someten para aprobación de Apple, y es cuando Apple decida lanzarlas. Ellos si acaso se enteran uno o dos días antes para poder hacer promoción de sus juegos. También los sites que se dedican a hacer reviews de juegos, que es mi favorito, es Touch Arcade, porque de verdad que sus opiniones yo las valoro mucho. Pues ellos sacan la lista de juegos que van a salir, pero todavía no se sabe cuándo va a salir. ¿Por qué esto es grande? Porque es este nuevo desarrollado directamente por Harmonix, y es un rhythm game para iPhone y iPad. Y por lo menos yo estimo mucho a Harmonix. Los productos que ellos sacan desde que empezaron son productos revolucionarios, y el hecho que se estén moviendo hacia la plataforma portátil es un big deal. O sea, a mí me encantan los juegos de música, y hay que ver cómo lo hacen. La mejor forma es tomando la librería de canciones que tú tienes ya en iTunes, que tú la puedas usar en los juegos. Así ya tienes DLC. Depende de lo que ya tú tengas. Yo tengo muchas canciones que he comprado desde iTunes, que salió hace mucho tiempo, y mi primer iPod lo compré en el 2005. Así que de ahí para allá yo he comprado muchas canciones. Pero ya veremos cómo, de qué se trata este juego, porque ni siquiera eso se ha revelado. Ellos simplemente revelaron Beat Rhythm, que es el nombre, y de hecho se especulaba quién estaba haciendo este juego, porque no se había anunciado, pero sí el nombre del juego se había colado y se había mostrado algunas imágenes del juego, pero no se sabía que era de Harmonix. De hecho, en el podcast de Giant Bomb, el último episodio, ellos estaban hablando de este juego y decían: please Harmonix, compren este juego, o sea, publiquen este juego. O sea, como que ellos no sabían que Harmonix era que estaba desarrollando este juego. Así que por supuesto, yo estoy muy emocionado por este juego, y cuando salga lo voy a comprar. Y el costo tampoco va a ser tan grande, porque ustedes saben que en iOS lo más caro son $15, que salió Final Fantasy Tactics hace la semana pasada, creo que fue que salió. Son $15. $15 no es nada. Y son juegos que tú puedes jugar en cualquier dispositivo. O sea, no están atados al iPad. O sea, están en tu cuenta de iTunes, y ahora mismo Apple está moviendo todo al cloud. Y un juego que tú hayas comprado en iTunes, y lo puedes tener en todos los dispositivos que tú tengas registrados de iPad o iPhone, si son universales. So yeah, esa es la noticia. De verdad que el post que tengo no da más detalles, simplemente que el juego viene y que es directamente de Harmonix. Y eso para mí es suficiente. Yo no sé. Alright, fair enough. bueno, ahora vamos a pasar a qué estamos jugando, que de hecho, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un juego de video, puede ser que estamos, ¿verdad? Que apps bajamos esta semana o hemos estado usando. Por el momento vamos a llamar lo que estamos jugando, ¿verdad? Ya que es tradición, pero quién sabe si esta sección evolucione. Yo voy a empezar. Yo he estado jugando, ¿verdad? He estado usando un par de apps. Entre esos, pues, se encuentra WizKid Jr., que es un puzzle game al estilo de Columns, o de este que hace PopCap, ¿cómo es que se llama? Que es de... Es básicamente un Connect 3 or More, ¿verdad? Para Bejeweled. Eliminar estas piezas de colores. ¿Cómo? Bejeweled. Es como un Connect 3 or More para eliminar estas piezas. Entonces, tú eres un maguito, ¿verdad? Y entonces, más avanzando tú estás en el juego, ¿verdad? Si empiezas en beginner, después va a normal, después va a advanced o hard o lo que sea, pues entonces te van dando unos spells, que entre esos spells tú puedes tener como que elimina todo en esta línea, o una bomba que explota un área, como vamos a decir que un área 3x3. Entre cosas, el juego está muy bueno. Yo de hecho lo bajé porque estaba gratis en el Amazon App Store. pero el juego está en 99 centavos y hasta 99 centavos yo lo recomiendo. Otras aplicaciones que he estado usando, de hecho, antes de, yo quería hacer esto y no lo hice. Yo voy a dejarles saber que cuál es el dispositivo que yo tengo, pues ya ustedes pueden saber cuál es el que Michael tiene. Yo tengo un Samsung Epic 4G de Sprint, corriendo Froyo 2.2. Estoy esperando porque salga el Gingerbread 2.3. Sí, gente, sí. Yo sé que yo puedo rutearlo y subir Gingerbread, pero yo soy de esos que son temerosos, que no lo voy a hacer porque yo no soy, por ahora, ¿verdad? Porque de hecho voy a empezar la universidad para estudiar esto de web development y software development, pero yo no soy del aventurero que se pone a trastear con el teléfono. Sí, Mash, dije trastear. El mío hasta ahora está 2.2 stock. Todo está como salió de paquete y estoy esperando Gingerbread. Para que sepan, ¿verdad?, qué dispositivo estoy usando. He estado jugando Whiskey Junior también ahí, pero también otra cosa que y esto, pues dame un poquito de más background para los que no me conocen, pues yo, y Michael sabe de esto, yo también usaba mucho, y todavía de hecho lo uso iOS, pero yo lo que tengo es un iPod Touch 4, que él está, vamos a decir, que en la misma liga del iPhone 4, generación, que no hace llamada. Generación 4. Generación 4. Entonces otra cosa, ese fue el primer iPod Touch que trajo cámara. Pues entonces yo ahí yo me he pasado bajando aplicaciones de cámara, a pesar de que la cámara del iPod Touch no es tan buena, pero estas aplicaciones de cámara que habían en el iTunes, en el App Store, eran, ¿sabes?, como que las mejoraban, tenían estos filtros que ayudaba a que no se viera tan cheapy, ¿verdad?, vamos a decirlo así. Pues, ¿qué pasa? Pues ahora yo no uso tanto desde que tengo mi Android ya yo no uso mi iPod Touch como cámara, pero desde no hay muchas aplicaciones para cámara en el Android Marketplace, pero últimamente, especialmente estas últimas dos semanas, han estado saliendo estas aplicaciones que, de hecho, no es que salieron esta semana, es que mucha gente la está feature en los blogs de Android que yo leo. Y entre esas, pues se escucha una que se llama Magic Hour Camera, que también está disponible para iOS. Esta me gusta porque básicamente tú puedes usar un sinnúmero de filtros que ya tiene, 40, para ser más específico, y esto es lo mejor que me gusta, Michael, que para si lo quieres tratar, que es una versión gratis. La comunidad puede crear sus propios filtros y subirlo al server de ellos, y tú puedes bajar los filtros de ellos, y hay un sinnúmero, ahí sí digo, ¿verdad?, porque no sé exactamente, pero un sinnúmero de filtros bien, bien interesantes, ¿sabes? Y tú puedes crear los propios tuyos también, y tiene un interface bien intuitivo, que es bien fácil, alguien que no haya hecho, y está bien, bien chévere, lo recomiendo. Magic Hour Camera, hay una versión gratis, y hay una versión, si no me equivoco, $2.99. En esa misma línea de cámara está usando otro que creo que también está en iOS, se llama Paper Camera. Y yo no sé si hay gente, ¿verdad?, que le guste esto, pero a mí me gustan los filtros que las fotos las tomen, que parezcan cómics o que parezcan sketch. Y Paper Camera hace eso, pero bien, bien hecho, no como otras aplicaciones que tienen un filtro que dice que es sketchbook y lo que se ve es bien, bien distrofiado. Pero este está bien, bien chévere también. Yo lo compré en especial 99 centavos. Creo que ahora mismo está en 1.99. Se llama Paper Camera. Entonces, este es otra cámara, ¿verdad?, que estoy probando. Y este fue gratis. Se llama Little Photo Camera. Este es solamente exclusivo para Android. Esto está desarrollado por una persona que jura que es aficionado de cámara. Y yo se lo creo, porque tiene, hasta ahora, para mí, tiene los mejores filtros que Magic Hour. La Magic Hour me gusta porque tiene la opción de tú crear tus propios filtros y el interface es bien chévere. En Little Photo Camera parece como si tú estuvieras usando una interfase de Windows Phone 7, que no es malo, no es malo. De hecho, es bien elegante, pero los filtros que tiene y la opción está tan muy, muy buena. Y de la forma que el desarrollador lo hizo fue que tú vienes y tú compras la aplicación de cámara gratis. O sea, no la compras, la bajas de gratis. Pero ahora, si tú quieres ajustar que si contraste, que si la que tan brillante o opaca la, esto, tienes que comprar lo que él llama el plugin, que cuesta creo que $3. Esto no es nada malo, porque yo ahora mismo tengo la versión gratis y yo no tengo que ajustar nada, lo encuentro muy muy bueno. Ahora, para terminar, que esto hoy lo bajé porque Juan Carlos, ¿verdad?, que que lo conocen como Gatonejo, que también tiene Android, de hecho, él bajó esta aplicación, ¿verdad?, y se la recomendó a todo el mundo, que se llama PS3 Trophies, ¿verdad?, para los gamers, y prometo que no hablan mucho de gaming, pero lo que esta aplicación hace es que se conecta al PlayStation Network y ve sus amigos, ve sus trofeos, pueden comunicarse con otras personas, ¿sabe? Es súper, súper intuitiva, es bien nice. El user interface, yo había visto esos screenshots y para mí, tú sabes, se veía regular, pero cuando yo lo vi, mira, Michael, para explicarte, en la página principal te tiene los últimos 3 juegos que tú jugaste, ¿verdad?, que tú puedes scroll de lado a lado. Nice. Y entonces te enseña, cuando tú seleccionas uno de esos 3 juegos, te enseña abajo en fila todos los trofeos, ¿sabes? Los iconos de los trofeos, que se ve súper, súper nice. Arriba te tiene que si Friends, que si Messaging, que si yo no sé qué otras cosas más. Pero de hecho, pues hay una versión gratis y una versión que hay que pagar, que cuesta $1.99. La $1.99 es la que te permite comunicarte con otras personas. No sé si es de app a app o de app a PSN. Eso todavía, pues, a ver qué Juan Carlos me dice. Pero no, yo tampoco creo, pero yo vi que para comprar necesita para decía algo para comunicarse. Me gustó mucho, ¿sabe? Para aquellos que les gustan los trofeos, ustedes saben que mi filosofía con los trofeos, no trophies, no problem, ¿verdad? Pero para mí, simple gente como Michael, que le gustan los trofeos, que de hecho también, déjame añadir que está disponible en iOS. En iOS creo que no hay versión gratis, pero está a 99 centavos, que de hecho no es malo. Yeah. Muy, muy, ahora que estamos viendo, pero es tremenda aplicación, ¿verdad? Para estar al tanto de los últimos trofeos, de hecho, creo que hay leaderboards también, Michael, tú puedes poner ¿cómo se hace en el PSN? Que tú puedes seleccionar dos accounts y puedes comparar el trophy side by side. Uh-huh. Está bueno eso. Y también, que eso lo vi, tiene leaderboards mundial que tú puedes comparar con otras personas que no están en tu lista de PSN. Eso está muy, muy bueno. Eso se llama PS3 Trophies, ¿verdad? El icono para que, porque a lo mejor pueden ser que hay muchas, pero el icono son 3 trofeos, ¿verdad? Pues tiene el de oro, tiene el de bronce y tiene silver y tiene bronce. Y eso es lo que he estado usando en mi Android últimamente. ¿Y tú, Michael? Ya, me gusta eso de que como tuviste como un tema de fotografía, o sea que podríamos quizás hacer así, tomar diferentes géneros de apps también y hablar de diferentes que caigan en esa categoría. Me gustó eso. Eso es bueno. Pero quería comentar que yo por lo menos no uso apps de fotografía. Yo simplemente uso la aplicación de cámara del iPhone y la subo a Facebook o las comparto por los chats y esto. Pero en realidad no me he puesto a trastear mucho. Sí lo he hecho con algunos como la de Photoshop, pero es que ese mercado está tan saturado. Hay mucha competencia en iOS de aplicaciones de fotografía que de verdad como que me quitan las ganas de utilizarlo. Yo solamente te voy a decir esto: si tú algún día decides en tirarte la maroma, Camera Plus para iOS es el que yo desearía que existiera para Android. Camera Plus es excelente. Y creo que está en la categoría de fotografía, creo que está número 1. Sí, no, de hecho, creo que está en el top 10 ahora mismo en iPhone. Y últimamente yo he visto que ya en mi iPod Touch ha bajado creo que como en las últimas 3 semanas creo que ha bajado 2 updates. Eso, ¿sabes? Esa gente está encima de esa aplicación y especialmente que es una de las mejores vendidas. Te lo recomiendo y se lo recomiendo a cualquiera que tenga iOS. Sí, está en el Hall of Fame. Apple tiene el Hall of Fame de aplicaciones que lo va actualizando constantemente. Y esa es una de ellas, esa aplicación de ¿cómo se llama? Camera Plus está en Camera Plus. Lo debo comprar de 99 centavos. Yeah, muy muy buena, de verdad, no te vas a arrepentir. Y una vez tú la uses, créeme que no vas a usar la aplicación nativa de iOS. Ahora mismo está número 4. Número 4, okay, en fotografía. Así que voy a darle un try ahora mismo comprando. Pues yo sí me voy a enfocar en gaming, porque claro, tú sabes, algo para lo que más se usa las tabletas ahora mismo es para gaming. Lo habíamos reseñado en YSP. Pues hay un juego que me ha hookeado como hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Diría yo que desde Tiny Wing, que salió temprano en este año, como para marzo, ¿verdad? Más o menos fue. No había un juego que me hubiese atrapado así tanto, y que prácticamente lo juego todos los días. Es un juego universal, y Billy, te va a gustar. De hecho, los dos juegos que voy a reseñar empiezan con la palabra zombie. Sold. Yeah. Esto es lo más grandioso. Este juego, Billy, te va a encantar. Yo estoy seguro que te vas a jugar. Se llama Zombie Gunship. Y sold. Yeah, está, lleva un par de semanas en el top 10 de iPhone. Ahora mismo está número 10 en iPhone y número 1 en iPad, que hace como una o dos semanas lo hicieron universal. Cuesta 99 centavos y es universal. Esto es como, tú sabes, Billy, el modo de Modern Warfare, que ellos se van a un avión y se ve el radar blanco y negro, y tú tiras las bombas, que básicamente como que le cambió el pacing al juego, le dio algo diferente para hacer que no fuera first person shooter. Pues es básicamente este modo, lo adaptaron a la plataforma Touch y funciona muy muy bien. Utiliza como más o menos como unos controles. Tiene en la parte izquierda inferior, pues tiene el botón de disparar, y en la parte derecha superior tiene para cambiar las armas. Básicamente tienes un arma que es muy destructiva, que es como una bomba gigante, tienes una mediana y tienes las balas, que es para disparar con precisión. Cada arma tiene un enfoque de cámara. Obviamente la destrucción, pues, es el zoom hacia atrás. La mediana, pues, es intermedio, y la turret es el close up. Y tú lo que haces es disparar a los zombies. Te salen los zombies en negro en el mapa, un mapa así como de radar. La nave está dando vueltas en el mapa. Es un solo mapa, básicamente. Y tiene muchas entradas. Hay un búnker que está en una de las esquinas, y tienes que evitar que los zombies lleguen a penetren el búnker, y a la misma vez ayudar a los sobrevivientes, que son en blanco, te salen en blanco en el mapa, para que lleguen, porque te dan 100 puntos por sobreviviente y solamente 20 y pico de puntos por zombie, por matar zombies. O sea que te conviene ayudar a los sobrevivientes. Y lo bueno de esto es que poco a poco, cuando empieza el juego, sale uno que otro zombie, pero de repente te van saliendo estos hordes de zombies, y hay unos que son gigantes, parecen como unos trolls, que requieren un montón de balas. Cuando tú lo juegas por primera vez, tú dices, wow, no duré nada, pero el juego te permite acumular coins que los vas utilizando para hacer upgrades a tu arma, comprar armas nuevas y darle upgrades, como que tengan más impacto las balas, y que pueda disparar más rápido, reload, todas estas cosas. Y de verdad que me tiene hookeado. Ahora, tiene algo que no me gusta, Billy. Por ejemplo, si a un sobreviviente un zombie lo agarra, tienes la oportunidad de salvarlo con un disparo del torre. Si lo apretas una sola vez, tira una sola bala, y funciona más o menos como un sniper shot. Pero si matas a la persona, te penalizan. Tienes tres oportunidades, hasta tres sobrevivientes si matas, y se acaba el juego. Solamente se acaba de dos maneras: si matas tres sobrevivientes, o si los zombies penetran tu base. Pero si lo dejas morir, no pasa nada, no te penalizan. ¿Qué te dice la moral, Billy, ahora mismo? ¿Cuál es la moral de la historia de este sistema? Que deje que salga. Exacto, que cuando hay un zombie apocalipsis, no intentes salvar a los sobrevivientes. Esto es cada hombre por sí solo. Si ya lo están atacando, no te arriesgues. Fíjate que muera. O sea, que esto es algo que yo diría que deberían modificar en un próximo update, porque ahora mismo ellos no han actualizado la aplicación desde que salió. Porque, ¿qué es esto? O sea, tú intentas salvarlo y si lo matas te penalizan, por lo menos lo intentaste salvar. Y si vienes a ver, Billy, tú no querías que, a suponer, tú y yo estamos sobreviviendo a Zombie Apocalypse, a ti te rodea un grupo de zombies. ¿Tú preferirías que los zombies te desgarren vivo o que yo pues te dé un mercy shot y te mate? ¿Qué tú prefieres? Mercy shot. Eso mismo digo yo. O sea, el mercy shot es mejor porque mueres al instante, un tiro a la cabeza, pum, moriste y no sufres. Pero los zombies te van a estar rompiendo la piel y vas a sufrir. No, pero Michael, como están las cosas, yo me imagino en las noticias, en Fox News, que dice, juego está enseñando a niños a disparar mercy shots. Pero ahora mismo te están penalizando, o sea, está diciendo, olvídate de eso, no, cada hombre por sí solo, olvídate de los demás. Esto tiene dos monedas, o sea, pues, pero ellos decidieron hacerlo así. Lo que la gente está pidiendo es que por lo menos suban la cantidad de penalidad que puedes, porque ahora mismo son 3 nada más. Pero la gente está pidiendo que lo suban un poquito más, porque a veces uno, cuando ya salen estos hordes, tú empiezas a disparar sin medir mucho, y a veces esa bomba pues mata a una persona que está cerca del horde. Así que esto tiene un sistema que se conecta al Game Center y pues tiene el score, solamente tiene un achievement, es quien ha matado más zombies. Eso es lo único que tiene de leaderboards. Y te permite también, no es freemium porque cuesta 99 centavos, pero te permite comprar coins. O sea que funciona como los juegos freemium, que puedes comprar coins, pero no es para adelantar tiempo, es para comprar upgrades para tu arma. O sea que algo que afecta significativamente el gameplay. Lo único que le encuentro malo es, ahora, por lo menos ahora mismo, la versión de iPhone y Apple Touch, cuando estás sonando música o streaming o sea, ya sea Pandora o escuchando la música de tu iPhone, el juego se pone lento, o sea, no, como que no corre bien y o sea, básicamente es injugable, porque este juego requiere precisión y al tener este lag creado por el background app corriendo, pues no funciona bien. O sea, pero yo espero que esto lo arreglen con un update próximamente, y espero pues que añadan otros modos, porque al juego tener la aceptación que ha tenido, o sea, básicamente llegar al top 10 de los juegos del top 10 de iTunes, o sea, derrocar a Angry Birds y a Fruit Ninja y a Cut the Rope, que básicamente son los que se han quedado con el top 10 en este último año, pues es algo significativo. Cuando un juego llega al top 10, la gente mira hacia su juego y lo compra simplemente porque llegó al top 10, porque llegar al top 10 de iTunes no es fácil, y especialmente para un juego que no es de una casa desarrolladora conocida o una franquicia conocida. Así que de verdad que lo recomiendo, porque tiene replay value, tú lo sigues jugando y los zombies salen random, o sea, no siempre salen del mismo sitio. Es verdad que al fin y al cabo vas a ver cuánto dura, porque vas a morir como quieras. Los hordes son tantos que a menos que tú tengas las armas upgraded al top, que tiene 5 niveles de upgrade por cada criterio de arma. O sea que yo ahora mismo tengo las armas como a mitad, y ya pues al principio pues tú le das upgrade rápido porque son poquitos coins lo que necesitas para subir, pero ya llega el punto de que son 10.000, 25.000, 50.000 coins, que para yo sacar eso, para subir un solo categoría, metarlo como más de 5 juegos, ¿entiendes? Que toma tiempo llegar a tener el juego optimizado completo y poder sobrevivir más. Pero por eso es que te ofrecen las personas que no pueden, que no les gusta esperar o que simplemente prefieren pagar, pues pueden comprar los coins y subir sus armas rápido y poder ver el potencial completo del juego con todas las armas optimizadas. So ya, Zombie Gunship por 99 centavos, de verdad que este juego es un no-brainer. Y yo estaba jugando mientras estaba hablando, estaba escuchando, de hecho, lo bajé para probarlo. Y sí, es verdad, muy muy bueno, bien entretenido. Por 99 centavos, que yo digo esto, 99 centavos te sale un café. o más que 99 centavos sale un café. Y el café te lo toma y se va. Y se va, yeah. Eso es lo bueno del juego. Y el segundo juego que dije se llama Zombie Minesweeper. Combina dos de mis cosas favoritas, Billy. Wow, o sea, Minesweeper yo lo empecé a jugar en la universidad y de verdad al día de hoy es uno de mis juegos favoritos y es un juego que está en todas las computadoras, PC y Mac. ¿Mac también lo tiene? No, ah, pues me equivoco. Algo más de PC. Pues todas las PC con Windows tienen por default, tienen Minesweeper, Solitaire, y este fue uno de los juegos que la universidad me dio con aprenderlo a jugar, porque este es un juego que requiere tú sentarte y aprender la lógica del juego, y me jugué de una manera que yo tenía récord de menos de un minuto en pasar el mediano, y el expert lo pasaba en tiene un buen récord también, 99 segundos, menos de 99 segundos. Pues esto combina Zombie Apocalypse con Minesweeper, y es un juego top down que tú tocas donde tú quieres que se mueva tu personaje, que es una muchacha que en el primer nivel dice: mi amor, vamos a ir de picnic, pero what about Zombie Apocalypse? O sea que ella como que se le olvida que es Zombie Apocalypse, pues, o sea que el juego no se toma sí, en serio. Sí, es un juego bastante funny, pero pues ella tiene que pasar por la ciudad esquivando los obstáculos, la bomba, obviamente, que la ciudad está minada para protegerla de los zombies, y poder llegar a, pues, a encontrarse con su novio para ir de picnic. Pues resulta que funciona igual que Minesweeper, te salen los numeritos en el mapa, cada cuadrito representa, tiene un número de donde están posicionadas las bombas. Que el que no conoce a Minesweeper, de verdad que este juego no lo compre, porque tiene que conocer las reglas de Minesweeper para poder disfrutarlo y avanzar. Ahora, si quieres, pues, aprender Minesweeper, este quizá no es la mejor forma, porque hay otros juegos de Minesweeper inclusive gratis o por 99 centavos en el App Store que son Minesweeper tradicional, y ahí puede aprender cómo funciona Minesweeper. O sea que hay otras opciones, hay otras mejores opciones, y este no tiene tutorial de Minesweeper como tal, tiene tutorial de cómo funciona el juego, pero tutorial de cómo funciona Minesweeper como tal no es muy avanzado, aunque si vienes a ver, el Minesweeper original tampoco tenía tutorial, ¿verdad? Te explica muy poco, te explica las reglas básicas. Pues tú sabes el concepto, es como si fuera Picross, pero que una vez encuentre la mina se acaba. Yeah. Pues acá no se acaba el juego, acá encuentras la mina, explotas, pero vuelves al principio del mapa y obviamente te penalizan y tu score va a ser menor. En el juego hay unos upgrades, por ejemplo, encontré unas bombas que tú las puedes utilizar para explotar los zombies, que sí, salen los zombies, según tú vas caminando, sale un gato y un perro, y utilizas bombas para explotarlo. Y mientras más, si pasas el nivel sin que explotar ninguna bomba y descubriendo todo el espacio, pues tu score va a ser más alto, más o menos lleva el mismo sistema de Angry Birds y lo que va a estar haciendo Angry Birds por estrellas, de que mientras mejor tú completes el nivel, pues acumulas más estrellas y puedes tiene replay value, porque puedes tirar para atrás para hacerlo y sacar las tres estrellas. Pero lo que no me gusta es que tiene lo de marcar las bombas, pero solamente puedes marcar una bomba a la vez, o sea que no puedes como dejarle la banderita fija y marcar varias celdas cogidas. Por ejemplo, si tienes tres o más bombas cogidas, tienes que marcarla, y pues no es tan preciso porque son cuadritos pequeños. Por ejemplo, por lo menos en el iPhone, que es donde lo he probado, el juego sí es universal, está en el iPad, pues, y me ha pasado ya que por error pienso que marqué la bomba con la bandera, pero no la marqué y voy camino y me exploto, y eso es frustrante, no debería pasar en un juego de Minesweeper que requiere tanta precisión. No debería pasar de que uno esté cometiendo errores así casuales, así que no es tan preciso, eso no me gustó, pero por lo menos el art style del juego está muy bueno, el tono de juego así cómico de Zombie Apocalypse también, así que de verdad que si te gustan las dos cosas, Zombies y Minesweeper, no vas a fallar con este juego, y por 99 centavos pues está muy bueno. Ya, esos son mis dos recomendaciones para esta semana. Hay una que salió hoy pero no lo puedo recomendar como tal porque no lo he probado, pero es de la serie de Cinet, que son los juegos estos de, de trivia, que salió hoy uno, Billy, que yo creo que te va a gustar, que es de 8-bit. O sea, que el, o sea, tiene que ser de juegos de video. No, de juegos de video. Es de películas. Eso pensé yo, wow, 8-bit. No, pero no es de juegos de video. Es de películas, la trivia. Y pero el app como tal tiene gráfica 8-bit. O sea, que te salen cosas 8-bit. Pues, por eso pensé que te iba a gustar. Y está gratis. Así que aprovechen y bájenlo, porque puede ser que lo suban de precio próximamente. So, ya, eso es todo. Pues aprovechen. ¿Algo más? No. Bueno, podría estar aquí horas, pero ya se nos acabó el tiempo, so vamos a dejarlo ahí. No problem. Pues entonces, ahora que estamos hablando de app, ¿verdad? ¿Cuál es el app de iOS de la semana? No, Zombie Gunship, de verdad. Zombie Gunship, este juego, como te dije, me juqueó. Si tiempo que en un juego no me juqueaba. Y de verdad que por 99 centavos no pueden fallar. Ya para la próxima voy a tratar de buscar uno que sea de escuela, que es lo que está de moda. Estamos empezando escuela. Ya. Yeah. Especialmente, de verdad, con que ahora que todo esto está de regreso a clase y todo eso, a pesar de que las clases ya empezaron. Pero nada, para Android, pues yo recomiendo esta semana, ya que el tema hoy ha sido más gaming que mobile, ¿verdad? Pero todo tiene relacionado con mobile. Vamos a recomendarle el PS3 Trophies, que hay una versión gratis y la versión paga es a $1.99. También está disponible para iOS a 99 centavos. O para los fanáticos de PlayStation 3, ahí tienen PS3 Trophies. Bueno, Michael, para cerrar, yo no vamos a hacer un tema de la semana per se que vamos a discutir, porque ya todas estas cosas las hemos discutido. Pero yo tengo pues una pregunta para la comunidad. Y como yo sé que en la comunidad de nosotros, ¿verdad? Cuando empieza a crearse, pero de los que nos empiezan a escuchar, va a estar dividida entre smartphones y gamers, ¿verdad? Por nuestras raíces de PSNPR. Pues la pregunta va para esos dos grupos. Y aquí va. ¿Son los smartphones una amenaza a las consolas portátiles de videojuegos? Sí, ya, next. Vamos. All right, tan pronto salga esto, pues en la agenda van a encontrar un link a donde sacamos esta pregunta, ¿verdad? Y que compartan con nosotros sus opiniones. Eso como tal, no tenemos preguntas, ¿verdad?, de nuestra comunidad hacia nosotros, y tampoco tenemos comentarios del episodio menos uno. So, vamos al cierre, ¿verdad? Yo quiero invitarlos a que visiten 7pixel Media, que es nuestra página local de los robotíos, ¿verdad? Es otra cosa, pero ¿cómo quieren que suene mejor este podcast? ¿Robotíos? ¿O cómo es que tú dijiste, Michael? Robotíos. Okay. Pues recuerden, pues nos pueden visitar en 7pixelmedia.com, donde ahí pueden encontrar de todo un poco que tenga que ver con la media. Pueden encontrar nosotros, ¿verdad? Pueden encontrar podcasts como PSNPR, pueden encontrar podcasts como Catch the Island, entre otras muchísimas, muchísimas cosas más bien, bien, bien interesantes en nuestro nuevo hogar, 7pixel Media. También, por el momento no tenemos un Facebook page, pero nos pueden contactar por el nombre 7pixel Media. Ese es 7pixel y media. Twitter, tenemos Twitter last minute, ¿verdad? Esto on fire. Es @robotios, todo corrido, robotios. Ahí nos pueden encontrar. Y espero que para cuando, si están escuchando esto, que lo bueno, si lo pueden estar escuchando de 7pixel Media, pero próximamente estaremos distribuyendo este podcast en iTunes. Yeah. Michael, sí. muchísimas gracias. Tengo que decir. Oh, dale. Así que las personas nos pueden enviar ideas o noticias que quieran que cubramos, o diferentes temas de apps que quieren que cubramos, los podemos reseñar aquí en este podcast. Y otra cosa, Billy, yo pensé que yo iba a hablar mucho menos, o sea, como un 50% menos de lo que yo hablé. Al ser el wingman, tal shotgun en el asiento del pasajero, yo pensé que yo iba a hablar menos que esto. Bueno, lo que pasa es que hay mucha noticia, tú tienes mucha noticia de gaming de iOS. Yeah. Y yo saqué la de Google y la de HP, a pesar de que HP tiene que ver más que ver con el webOS. Pero yo espero, ¿verdad?, que para el próximo podcast vamos a tener un balance, ¿verdad? Y vamos a hablar de todo un poco, y también en menos tiempo, porque bueno, nosotros pensamos aquí pensando que era para hacerlo en media hora, y por lo visto pues no fue así, pero este es el episodio cero y esto es donde hacemos, ¿verdad? Aquí esto es trial and error. So yo encuentro que fue un buen podcast. Yo encuentro que sí, que es todo lo que no nos dejaban hablar en YSP lo hablamos aquí. So yo quiero pues agradecerte. Aquí no es saludito, aquí es socket. Socket Match, yes. Socket Alex. Alex. No, esto va a tener, mi gente, vamos a tratar de tener un formato totalmente diferente a todos los otros podcasts que Seven Pixel Media publica. So, nada, Michael, de nuevo, muchísimas gracias, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad? Que fuiste mi mentor en este episodio, ¿verdad? En cierto punto, bueno, hablaste más que yo, pero ¿cómo ser un host? ¿Qué crees? ¿Cómo hice? Hiciste bien. Empezaste un poquito nervioso, pero eso es lo que... Estaba nervioso, pero poco a poco. Y nada, pero de verdad, muchas gracias. Ya, no sé si tú vas a salir también en YSP, porque tenemos también un nuevo formato que detalles pronto. Pero muchas gracias por estar conmigo un jueves en la noche. También muchas gracias a ustedes que están escuchando este podcast por primera vez y están diciendo contra, pero esto no es un podcast de móvil, porque están hablando más de gaming. Pero es que móvil gaming está atado, o sea, hello. Eso es así, no, pues no, eso pueden, así no, es broma, no podemos broma. Desatarlo. Y ya Billy, corta que está rambling. Así que muchas gracias y recuerden que estaban escuchando Los Robotíos o Robotío eso o lo que sea. So, muchas gracias, muchachos, y muchachas, nos escucharemos la próxima vez.